12 y 38 minutos, es el momento de quedarnos con nuestra escuela de salud, como indica esta sintonía, y para aprovechar los últimos minutos en la mañana de este miércoles, como ha podido comprobar, cargada de actualidad local, de entrevistas en torno a las citas que van a llegar durante todo este puente festivo, con motivo del Día de Andalucía y también de lo que es la programación del carnaval. Mañana proseguiremos con más entrevistas en ese sentido para completar todos los colectivos protagonistas, pero lo dicho, nos quedamos ya con una de las secciones habituales de los miércoles. Nos acompaña ya el doctor Antonio Rodríguez Carrión para abordar diferentes cuestiones y las preguntas además que nos hagan llegar nuestros oyentes como cada semana. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique en esta semana especial de carnavales, de Día de Andalucía, una semana festiva para todos nosotros. Una semana en la que, por cierto, en principio teníamos previsto conversar con Santiago Menacho. Ahora nos va a explicar, ¿no? Es un testimonio, además, que nos puede servir a todos en lo que es la reclamación, las reclamaciones ante los servicios sanitarios. Y será una entrevista que tengamos la próxima semana. Pero que querías anticiparlo de todas formas, Antonio. Sí, hace la semana pasada por la calle, paseando, pues vi a Santiago Menacho Casilla, amigo nuestro, yo creo que de todos los briqueños que lo conocen, excelente persona, y me pidió que si podía venir al programa de Radio Urique, de los miércoles, porque quería exponer un problema que tiene, pero que puede ser de interés para el resto de los vecinos de Urique. Y se debe cómo se debe actuar cualquier persona que no sea sanitario, que no tenga conocimientos especiales de los trámites burocráticos que hay en todo este tema de las reclamaciones sanitarias, como alguien que cree que se está vulnerando su derecho a una correcta atención sanitaria, debe actuar para que sea ágil y sea rápido. En el caso concreto de él, me comentó, y además me dijo, dice, no, puedes decir mi nombre perfectamente en la radio, que no tengo ningún inconveniente, y lo que me pasa, y el problema es que a él le deniegan un medicamento importante que tiene prescrito por el especialista de Jerez, del Hospital de Jerez, un medicamento de marca, de los que tiene un nombre de marca registrada, y que él lo estuvo tomando con su consentimiento, con consentimiento de él, como conejillo de India, cuando estaban experimentando con este medicamento, que a él le ha ido muy bien en su problema que tiene. Pero de la noche a la mañana, sin mayor información, se lo han sustituido por un medicamento genérico. Y desde que empezó a tomar este medicamento genérico, ha ido empeorando de su enfermedad. Entonces, él dice que porque se lo han cambiado, porque se encuentra peor desde que lo está tomando y no le han dado ninguna explicación, nada más que, al parecer, según comenta Santiago, le han dicho que es muy caro y que el otro es más barato. Pero claro, el barato, por lo que sea, a él no le va bien, según él nota en su cuerpo. Y entonces ha ido a reclamar, le dan pares y nones, de acá para allá, y entonces quiere exponer este problema aquí en Radio Urique para conocimiento de todos. Y esto puede hacer extensivo no solamente para el problema sanitario que tiene, sino cualquier ciudadano, cualquier vecino de Urique o de fuera de Urique que tenga un problema parecido, con una prueba complementaria, con un medicamento, con cualquier atención que él crea que debe recibir y que no se atiende correctamente, ¿cuáles son los pasos que debe dar para que sean efectivos de forma rápida y no lo mareen? Esto no es mío, esto viene de arriba, esto es una ordenanza de arriba. ¿De arriba de quién es? Deme usted el nombre y apellido o deme usted el servicio sanitario de donde le viene esa orden y démelo por escrito. Lo mismo que me está diciendo usted, y si no me lo da por escrito, voy a ir al libro de reclamaciones y voy a decir que le he pedido que me dé esa información por escrito, pero que usted me dice que usted tiene órdenes de arriba o de abajo o del medio, me da igual de donde sea, por el cual no puede hacérmelo por escrito. Y entonces la queja va a ir contra usted por no dármelo por escrito. Esto mismo que me está diciendo. En fin, es un tema muy interesante que trataremos con la presencia de Santiago Menacho Casilla la próxima semana en este programa y que yo creo que va a ser de interés de todo el mundo para cuando tenga un problema, para que sepa cómo se debe dirigir y para que sea rápido y efectivo. Pues eso será el próximo miércoles. Nos vamos a quedar con otra serie de contenidos en los próximos minutos. Antes sí que queríamos destacar una novedad, porque en diferentes oportunidades nos habíamos quedado con lo que, bueno, pues es la gestión en menos de 72 horas anunciada por la Junta de Andalucía, lo que es la atención primaria, una de las medidas para intentar pues paliar ese problema de demora en cuanto a las consultas de atención primaria. Habíamos comentado que esta medida, o sea, que te tienen que atender en menos de 72 horas a través de un procedimiento que ahora vamos a recordar, se había ido implantando en diferentes zonas de Andalucía y ya podemos confirmar, porque lo hemos visto, cualquier persona puede comprobarlo, ya está en marcha también en Ubrique, en nuestra zona sanitaria, ¿no? Sí, pero si te parece, Juan Carlos, es los saludos que se nos olvidaba. Hemos ido hoy muy rápido. Sí, y que hace un par de días Paqui, mi mujer, fue a una tienda y vio allí a un chico que la atendió, que había sido alumno de ella en el colegio, Benafeli, y le dijo este chico a mi mujer, a Paqui, mira, decirte, Paqui, que mi madre es una asidua oyente del programa y que, en fin, que le encanta. Y le preguntó Paqui, bueno, ¿cómo se llama tu madre? Y dice, María del Mar. Y además vive cerca de allí de donde nosotros vivimos, es vecina de la carretera nueva, así que un saludo a María del Mar y, bueno, y a todos los oyentes que tienen la amabilidad de estar con nuestro programa. Y pasando a lo que ha dicho Juan Carlos, efectivamente, ya me han comentado, y ahora me lo acaba de decir Juan Carlos, yo ya también lo había comprobado, que me lo habían comentado, que lo que ya decíamos en programas anteriores, que desde diciembre se está implantando una nueva forma de atención ciudadana, que la consejera de Salud y el mismo presidente del Gobierno de Andalucía, Juanma Moreno, habían dicho, para evitar esas largas demoras en ser atendido por el Servicio Andaluz de Salud, pues se estaba implantando y que a finales de febrero pues llegaría a la Sierra de Cádiz. Y efectivamente, estamos hoy a 26 de febrero de 2025 y desde hace unos días se puede ver que cuando se solicita un número, una cita para el Centro de Salud de Ubrique, aparece una indicación que dice, si considera que su motivo de consulta es urgente, debe acudir a su centro de salud y o servicio de urgencia. Pero además, para que sea atendido sin ser urgente, pero que usted precisa, cree que considera que la demora que existe debe ser atendida antes de las 72 horas, pues se le va a llamar a usted. Previamente debe indicar más o menos cuál es el motivo de la llamada, ¿no?, o de la cita, para saber dónde remitirla para que le solucionen su problema. Entonces, dentro de las opciones, hay unas casillas, hay cinco casillas, poner un, darle un clic sobre ella. Una es si es para renovación o duda sobre su tratamiento habitual, es decir, que una consulta sobre tu tratamiento. Si es para algo relacionado con la baja laboral, si es para una petición o resultados de prueba complementaria, por ejemplo, resultados de un análisis, de una radiografía, o si es para gestiones sobre citas pendientes en atención primaria u hospital, que está pendiente de recibir la cita, o por otro motivo. Entonces le hace un clic en esto, y entonces pues el sistema informático deriva a una persona u otra para que en el plazo máximo de 72 horas contacte con usted para intentar resolverle la cita. Si es algo que se puede resolver, a lo mejor, que digo yo, renovación de una receta, contestación a una pregunta sobre si un fármaco que está tomando es compatible con otro que lo han mandado, por ejemplo, un especialista, pues eso no hace falta que sea su médico de cabecera, sino que él, como decía la señora consejera o Juanma Moreno, que esto en el mismo centro de salud cualquier médico se lo puede contestar porque ve su historial y cualquier médico está cualificado para verlo. Tanto así que muchas veces va uno a la consulta y no está su médico de cabecera y dice, hoy no está, pero estoy yo, hay un sustituto y te lo atiende. O va a una urgencia y dice, es que yo quiero que sea mi médico de cabecera. Hay ciertas cosas que no hace falta. Es decir, ¿por cuántas veces has ido a un centro de salud y te han cambiado de médico? Y cuando te das cuenta es otro médico el que hay que no es el tuyo y te resuelve tu problema. Así que lo ideal, hombre, en todo caso que sea siempre tu médico, pero sobre todo para cosas que realmente sea algo especial, que conoce tu historial de antemano, ciertas características, pero para una pregunta, para retomar una receta, para darte el resultado de una analítica que te hace falta para llevarla a otro lado, eso te lo puede dar un médico de centro de salud, de distrito o de Granada. Es decir, que muchas consultas lo hace uno por internet y te responden un médico que de Asisa, de Adela, de una compañía, te lo hace por videoconferencia o por llamada telefónica. Así que con esto, y si hace falta que vaya a tu centro, pues antes de 72 horas, dice, no, yo tengo este problema. Y dice, mire usted, por teléfono no se lo puedo yo solucionar. Debe ir usted al centro de salud, desde aquí vamos a llamar para que de alguna de las citas reservadas o para que lo vean presencialmente. Entonces, en 72 horas te dirán si te la pueden resolver directamente, su papeleo, tu receta o tu pregunta, o debe ir al centro de salud y ellos gestionan que de las citas que hay reservadas en el centro de salud, pues te proporcionen allí la atención que necesitas de forma presencial. No sé si me ha explicado, Juan Carlos. Sí, pero si es una atención que no es urgente, o sea, no queréis tampoco al servicio de urgencia, pero no puedes estar no demorable. Varios días tampoco. ¿Eh? Si es no demorable, ¿también se incluiría dentro de esa atención en menos? Claro, es decir, que cuando tú consideres a título particular, dice, bueno, yo es que tengo, que digo yo, un dolor en el hombro, yo sé que no me voy a morir, porque a lo mejor es que me doy un golpe el otro día, pero es que llevo 3 noches sin dormir. Me he tomado normalmente lo que me tomo, un paracetamol, y llevo 3 noches, y yo sé, pero es que ya no puedo ni conducir, porque estoy mareado de no dormir. Entonces, tú no esperas un mes, ni una semana, ni 10 días. No es urgente. Pero me da igual que me vea a las 10 de la mañana, que me vea a las 11, que me vea a las 12, pero que me atienda alguien, ¿no? Sin tener que ir a urgencias. Entonces, eso claro, a lo mejor te dicen, mire usted tiene paracetamol, que ha sido un golpe, sí, es que me di contra la puerta, es que no sé qué. Y dice, mire usted ha tomado algo, no, es que no, es que soy diabético. El médico que te atiende ve en la pantalla por delante que tú eres diabético y dice, mire usted ha tomado alguna vez paracetamol, sí, o no lo tiene, sí. Pues, pero no lo quiero tomar por si lo... No, mire usted, con lo que usted está tomando ahora y con su enfermedad no hay contraindicación, porque además no es usted alérgico, porque ya hemos visto tal, empieza a tomarlo ya. Si en el plazo de 48 horas ve que usted que no es en tiempo, pues entonces debe acudir al centro de salud y decir que usted está tomando esto, que ha contactado con nosotros y que, en fin, ya le reservan. Pero, en fin, ahora si es, no, mire usted, yo es que necesito recoger la analítica que me hice hace un mes porque la tengo que llevar al cardiólogo, porque por si acaso allí el ordenador no funciona ese día, me ha dicho que la lleve en mano. Pues vale, pase usted esta tarde por el centro de salud y ya la tendrá usted allí, porque eso desde Granada, desde Málaga o desde Villamartín o desde aquí, cualquier médico que esté disponible te la prepara y ya tú la recoges en el centro de salud. O renovación de una receta. Mire usted, que es que resulta que la farmacia me han dicho que tengo que renovar la receta que tengo, que es cada año, sí, pero es que me han dado número para dentro de 20 días. Hombre, para 3 o 4 días tengo una semana. Vale, pues no se preocupe, desde aquí se la hacemos. Vaya usted esta tarde con su tarjeta y ya lo tiene la farmacia arreglado. Pues mira, te están arreglando en 72 horas. Un problema que ahora sí es algo que dice, no, mire usted, que el oído me está supurando. No, dice, no, mire usted, eso no puede esperar más. Es decir, eso va para mañana, ya tiene usted cita, o pida cita no demorable, que hay número en su centro de salud reservado para estos casos. Y te solucionan tu papeleta. Pero, por tanto, ¿no? Desde ya, cualquier persona que entre a coger cita, si la cita es para más de 72 horas, o sea, si la cita que te proponen es para dentro de 2 semanas... En principio debería saltar ese mensaje de ya está en funcionamiento este nuevo sistema de atención de 72 horas y con ese cuestionario. Exactamente, simplemente para saber dónde remitirte, para que el médico que te vale, y entonces, y hay una cosa que se llama varios, que si no coincide con estos 4 o 5 puntos que ponéis, si una receta, si es para una analítica, si es para algo administrativo, no, es que yo quiero otra cosa, pues le da a varios y ya te llamarán ese varios, ¿qué es lo que usted necesita? Y dice, no, mire usted, yo que tengo la regla, por ejemplo, y ya llevo, yo lo mismo me dura 3 o 4 días, pero es que ya llevo 7 días, o es mucha cantidad. Entonces, claro, ya eso no es lo mismo. Dice, bueno, muy bien, pues mire usted para mañana, tiene usted cita o vaya usted y pida un número no demorable. Es decir, ya te orientan para que no tenga que ir a urgencias. Hombre, si es algo urgente, pues tienes que ir hoy mismo, no vas a esperar mañana. Pero esto es para una cita. Ahora, dice, no, yo es que llevo 3 meses que me duele el hombro cuando cojo algo. Eso no es urgente, esto puede esperar una semana, dos o tres. Si lleva tres meses, cuatro esperando, a no ser que es simplemente. Pues no. O mire usted, yo es que a los seis meses tenía revisión para ver cómo voy, qué digo yo de mi artrosis. Si te da igual, si a los seis meses o al año, una semana antes, una semana después, eso no demora. Demora es cuando tú crees que tres días, más de tres días es mucho, porque yo no puedo estar así, o necesito algo. Entonces, esto está hecho para cuando tú crees que no debe esperar. A las dos semanas que aparece normalmente o a las tres semanas. Eso ya a tu criterio, ¿eh? Porque es de sentido común, no porque sea un capricho. Dice, oye, usted, si usted lleva un año y al año le he dicho que venga a revisión, ¿qué más le da? Porque no es urgente, es solamente una revisión. Eso no es para pedir cita urgente. Si tú te encuentras bien, solamente que va a revisión. Va a saltar esa pestaña y ya tú aceptas para pedir que se te atienda en menos de 72 horas o bien pide la cita habitual porque puedas esperar pues la que te den a lo mejor dentro de dos semanas. Ya tendría esa opción. Ahora me pregunto yo a mí mismo, ¿qué pasa si no me llaman antes de las 72 horas? Después de estar todo esto, pues muy sencillo. Si yo veo que esto no funciona, que este sistema me está engañando o que no me está diciendo que no funciona, por lo que sea, hay una opción. Es coger el libro de reclamaciones que hay en internet o la página de reclamaciones, ZAS, tú buscas ZAS reclamaciones o Servicio Andaluz Reclamaciones y dice, mire usted, yo me ha cogido, he pedido cita para que me contacten conmigo, es para que contacten, no para que te arreglen tu problema, porque a mí tu problema tienes que ir al consultorio y te lo tienen que decir, mire usted, debe usted venir para mañana pasado y o mandado cita, he pedido cita y me han dado para cuatro días, cuando aquí dice 72 horas y no me han llamado, pues entonces hace una reclamación al ZAS. O va al centro de salud y lo hace allí por escrito, o lo hace por internet y reclamas. ¿Y qué pasa si tampoco te contestan? Pues entonces reclamas a la Junta de Andalucía, a la consejera o al gerente de ZAS. Busca la página, que también es muy fácil, consejería, reclamaciones. Y si no te contestan, dice, mire usted, y si no recibo una respuesta satisfactoria a este escrito, le comunico. En la respuesta son 15 días, lo que te permiten, que lo pasaré a los medios de comunicación. Ya verá cómo te contestan rápido. A los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, lo que sea, le temen los políticos una vara verde. ¿Por qué? Porque se le ve plumero. Sí, no sé si me explico. Entonces ya verá cómo te contestan. Bueno, pues, yo lo he utilizado, a mí me ha funcionado y además que funciona. Hablado de esto, nos vamos a quedar con lo que teníamos previsto, pero era una noticia que había que destacar, esa posibilidad que se ha puesto en marcha, esperemos que con buen funcionamiento y que sirva para dar respuesta al problema de las demoras que sigue a día de hoy, o hasta ahora al menos ha seguido, por ejemplo, aquí en nuestra localidad cuando vamos a coger cita para nuestro médico de cabecera. Seguimos con lo que es el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza. Hoy vamos a quedarnos con el tema 3, la planificación de menús semanales económicos y saludables, Antonio. Importante, quedó la semana pasada pendiente porque había poco tiempo y hoy tengo un poquito más tiempo, lo vamos a explicar. Es importantísimo. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado en nuestra casa o alguna vez con algo? No sé qué voy a poner de comer mañana o no sé qué voy a poner esta noche de cena. Cosas así, ¿por qué? Porque el problema que tenemos es que tenemos el vicio de comer. Es decir, que es un vicio, entre comillas, que no tiene arreglo, que tenemos que comer todos los días prácticamente. Entonces, y además, nos gusta que el menú sea, lo que comemos sea variado, que sea saludable y que hace posible sea barato. Es decir, porque la economía es la que hay, ¿no? Entonces, planificar un menú para varios días es una práctica esencial, para que así podamos garantizar una alimentación que sea equilibrada, que sea económica y que sea organizada. De este modo, pues podemos seleccionar alimentos que sean variados, que cubran todas las necesidades nutricionales de toda la familia, que no haya desequilibrio por exceso de grasa, por exceso de azúcares o por exceso de sal, que eso es perjudicial para la salud. Además, si lo planificamos, no hacemos compras que no necesitemos, porque muchas veces vamos a comprar, ¿qué como? Pues va al supermercado y compra todo lo que primero que pilla, ¿no? Si tú lo planificas, va comprando según lo que tú vas necesitando. Evita compras innecesarias o por impulso, y eso te ahorra dinero. Pero es que además aprovechamos los alimentos de temporada. Los alimentos de temporada pues son más baratos y más abundantes. Son frescos además. y también nos ahorramos tiempo, y ahorrar tiempo es vida, porque el tiempo que tú te ahorras lo puedes dedicar, que digo yo, a leer, a pasear, a comerte un paquete de pipa porque estás a gusto comiéndote un paquete de pipa, a lo que te dé la gana. Perder el tiempo es perder vida, y si lo tenemos todo organizado, pues ahorramos tiempo. Y tenemos claro las comidas que vamos a tomar hoy, mañana, pasado, durante 2 semanas, por ejemplo. Y además nos quita el estrés. El estrés de que voy a ponerte a pensar, a ver con qué esto, algo que le gusta a los niños, que me gusta a mí. No, como ya lo sabes, lo tienes planificado. Eso es echarle un ratito y ya está. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues bueno, primero hay que tener ideas claras. Primero, la dieta tiene que ser equilibrada y variada a la hora de hacer el menú. Por ejemplo, tiene que llevar proteínas. Las proteínas son las que nos dan la sustancia para fabricar nuestros músculos, para el desgaste que sufre el corazón, los riñones. Todo eso son proteínas. Los músculos son proteínas. ¿Y eso dónde está? Pues está en las legumbres. Es decir, las legumbres que son, como todos sabemos, garbanzos, habichuelas y lentejas. Son muy ricas en proteínas. También la carne. La carne magra, es decir, una vez que le hemos quitado el tocinito. Lo que es carne, carne. El pescado. El pescado es carne. Es carne, pero carne de pescado. Carne, ahí están las proteínas, y además el pescado tiene grasas saludables. Y los huevos. Los huevos son muy ricos en proteínas de muy buena calidad. La clara. Ahí es donde están las proteínas. La yema lleva vitaminas, lleva grasas saludables, pero las proteínas están en la clara del huevo. Después hay que tomar también algo que nos dé energía, que son los hidratos de carbono o carbohidratos. ¿Y si dónde está esa energía? Pues está en aquello que al machacarlo sale como harina. Por ejemplo, si yo machaco el trigo, sale harina. Si machaco el arroz, sale harina. Si machaco el garbanzo, sale harina. O lenteja o habichuela, sale harina. Pues todo eso es hidratos de carbono. También llevan proteínas, pero en fin, ahí es donde está la energía. Y hacer posible siempre que sea integral, es decir, con la cascarita. Entonces, pan integral, las pastas integrales, el arroz integral. Y la patata también una fuente de energía, de carbohidrato. Y después tenemos las grasas, el otro grupo. ¿Cuáles son las grasas saludables? Pues son las que son líquidas, pero líquidas de la tierra, como son el aceite de oliva, también los frutos secos, los frutos secos, las almendras, por ejemplo, tienen mucho aceite, y un aceite muy saludable, aparte que tiene otras vitaminas, ¿no? Los frutos secos. El aguacate tiene un aceite también muy saludable. Y después hay que tomar en esta dieta vitaminas y minerales, que están en las frutas, en las verduras frescas, que siempre debe estar en cada comida. Cada comida debe tener algo de fruta y de verduras, en forma de ensaladas o fruta, en fin, que tomemos. Y después también importante los lácteos, los derivados de la leche. Por ejemplo, el yogur, la leche, el queso, especialmente los niños que están en crecimiento, porque la leche es rica en proteínas, en vitaminas y también en calcio. Los niños deben tomar leche entera, porque ahí va todo esto que hemos dicho, pero en los adultos es preferible la leche desnatada o semidesnatada, porque la nata de la leche en los adultos se va a transformar en colesterol, el cual puede ser dañino, que es dañino para la salud. Importante también a la hora de confeccionar la dieta, poca sal, cuanto menos mejor, y poca azúcar, cuanto menos mejor. Sustituir la sal por las especias y las hierbas aromáticas, como son el orégano, el tomillo, el perejil, y el azúcar refinado, el azúcar, ¿no?, del azucarero y de los dulces, cuanto menos mejor, porque eso predispone a daños producidos por la diabetes, favorece la aparición de diabetes, aparte de que un exceso de azúcar altera nuestro metabolismo. Los postres y las meriendas, en general, deben ser a base de fruta fresca o fruta deshidratada o miel con endulzantes naturales en lugar del azúcar procesada. Evitar los alimentos ultraprocesados, que son, como ya hemos dicho otras veces, los que vemos en los supermercados con una etiquetita y letra muy chiquitita que pone muchos ingredientes. Esos son los ultraprocesados, especialmente evitarlos en los niños. Priorizar, como hemos dicho, los alimentos frescos de temporada, y los líquidos deben ser saludables en cada comida, y lo mejor es el agua. El agua es mejor líquido que podemos tomar en las comidas. Ahora bien, si tomamos, por ejemplo, personas que no estén tomando medicamentos o que tengan enfermedad que lo contraindique, algo de vino, por ejemplo, un vaso de vino al día, en fin, un tinto, Rioja, pues no pasa nada, ¿no? Personas que estén sanas y no estén tomando medicamentos. Pero yo digo que el agua es lo mejor que hay. Y si se puede tomar, y si usted quiere una bebida, que no sean bebidas azucaradas, es decir, con cero azúcar, sobre todo en el caso de los niños. Y los niños es conveniente que tomen al menos un vaso de leche en el desayuno y otro en la merienda, es ideal. Y esto es, bueno, los niños, por supuesto, los niños deben tomar platos de una forma colorida y divertida, por ejemplo, formándole caritas con los vegetales, con trocitos pequeños fáciles de comer, para que los niños aprendan a comer. Y si es posible, ya mayorcito, meterlos de cocineros, involucrar a los niños para que ellos preparen, ayuden a sus mamás, a sus papás, a hacer las comidas, porque esto les facilita el interés para nuevos alimentos. Y, por supuesto, introducir nuevos sabores para que los niños se vayan acostumbrando a ello poquito a poco. Esto en líneas generales. Si quieres, pues Podemos poner ejemplo, algo, ¿no? Podemos ver algún ejemplo que, además, dentro de este curso lo propones, ¿no? Y me decías que no, que para ello pues has tenido que estar viendo para que bueno, pues al final sea variado el menú, saludable, lo más importante, y económico. ¿Cuál sería ese ejemplo de menú? Claro, hemos dado unas ideas generales. Que estas ideas generales, de ahora de memoria, pues algunas habrán captado aún, otras se va a olvidar. Decir que todo esto que estoy diciendo, después pueden escuchar este programa otra vez en diferido en la página web de Radio Ubrique. Ahí va todo otra vez, para quien quiera repasarlo, y también en la página web de especialistasya.com, pues van a poner todo esto por escrito para quien tenga interés, pues que lo puedan ver. Por ejemplo, hemos puesto ejemplos de cómo debe ser el desayuno, un tentempié a mediodía para que cuando lleguemos al almuerzo no lleguemos con hambre, cómo debe ser el almuerzo, cómo debe ser una merienda para que cuando lleguemos a la cena tampoco lleguemos con mucha hambre, y cómo debe ser la cena. Todo esto, ya digo, lo pueden ver despacio en la página web de especialistasya.com o a través de Radio Ubrique escucharlo. Por ejemplo, desayuno. Un desayuno saludable podría ser, por ejemplo, varias opciones: una tostada de pan integral con aceite de oliva y tomate rallado, el pan con tumaca, que dicen los catalanes, ¿no? Y si es una loncita de jamón, pues mejor que mejor, jamón. Es decir, no de estos ultraprocesados que vienen ya con muchas etiquetas, ¿no? Otra opción podría ser, por ejemplo, la tostada de pan integral, pero en vez de aceite de oliva y tomate, echarle queso y miel, queso fresco, que es el más saludable. Y otra opción sería, por ejemplo, yogur natural con avena y miel. Y todo esto se puede acompañar con café, con leche, leche desnatada, a ser posible, o semidesnatada. Y los niños, ya digo, un vaso de leche entera con alguna, en fin, productos de estos naturales que se le añade a los niños, pero un vaso de leche entera con algo que tenga poco, que, en fin, de estos productos que venden para niños, que ya vemos que vienen con poca preparación. Y siempre hace posible incluir una pieza de fruta variada, puede ser una mandarina, un kiwi, un plátano, una manzana. Es decir, tostada, café, a quien le gusta el café, o la leche desnatada, en el caso de adultos, leche entera en niños, y una fruta. Esto puede ser un desayuno. Después hablaríamos de tentempié, ¿no?, a mediodía, y merienda también. Sí, por ejemplo, a mediodía, para quitarnos el gusanillo, que ya hemos pasado la digestión del desayuno. Por ejemplo, a esta hora, bueno, un poco antes incluso. Un poquito antes quizás, pero en fin, depende de la hora que almuerce cada uno, pues a mediodía pues puede tomarse un puñado de almendras o un puñado de nueces. Otra opción sería, por ejemplo, un yogur natural con una cucharadita de miel. Y otra opción pues sería una fruta fresca, un plátano, una naranja, una manzana. Todo, y ya te quita el gusanillo. Mientras que la merienda, pues también, ¿no? ¿Algún ejemplo podemos dar? La merienda, por ejemplo, estas son las comidas ligeras, después vamos a ver la almuerzo y cena, ¿no? La merienda podría ser, por ejemplo, un bocadillo pequeñito de pan integral con jamón serrano y tomate, es decir, algo parecido al desayuno, ¿no? También otra opción podría ser la merienda, un plátano o una manzana con un par de onzas de chocolate negro. El chocolate negro que tenga un mínimo de 70% de cacao, es decir, que tenga bastante cacao, que es el sano. Y otra opción, en fin, para variar, podría ser una fruta fresca acompañada de un puñado de frutos secos. Con esto tenemos ya una merienda. Es importante que, hombre, alguna excepción siempre puede haber en todas las cosas, que no pasa nada, ¿no? No tomar azúcar. No tomar azúcar en estos tentempiés. ¿Por qué? Porque el azúcar, me refiero a azúcar, dulces, helados, mantequilla, hombre, una excepción nunca pasa nada, ¿no? Pero como hábito, a mediodía ni en la merienda. ¿Por qué? Porque el azúcar hace que se libere insulina cuando tomamos productos, ya digo, mantecados, dulces, galletas con azúcar, en fin, o dulce, cualquier cosa que lleva azúcar, hace que segregue el cuerpo a insulina para que este azúcar pase directamente a los músculos, pero es que la insulina baja el azúcar en sangre porque la pasa desde la sangre al músculo, pues se produce bajada y te entra hambre. Y entonces quiere más todavía. Si tomas galletas, quieres más galletas dulces. Si quieres más helado, te sube el apetito. Y lo que intentamos a mediodía y en la merienda es que cuando llegue a la cena no tengas apetito demasiado para no abusar, ¿no? Así que nunca, salvo excepciones, tomar como hábito alimentos dulces durante el día. Si te lo vas a comer, decía, por ejemplo, en la merienda, mejor acompañando a un bocadillo de jamón con aceite. Sí, si te gusta lo dulce, algo dulce siempre, pues tomarlo después del almuerzo y después de la cena. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando se toma después de las comidas, tarda más en pasar a la sangre, porque está envuelta la comida y se retarda. Y entonces no se segrega esa insulina de golpe que hemos dicho, que es la que te provoca el hambre. Pues vamos mal de tiempo, Antonio, pero si quieres podemos dar ejemplos de, porque habría menús para diferentes semanas, algún ejemplo, ¿no?, de almuerzos y cenas, ¿no? Sí, es imposible decir aquí todos los ejemplos de hablado, porque es que nadie va a retener eso en la memoria, imposible. Ya digo, esto lo pueden consultar en la página web, ya la próxima semana también lo diremos, especialistasya.com, que lo pondremos entre hoy y mañana para que lo tengan por escrito y que quiera lo pueda imprimir. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos de un día en almuerzo y la cena. ¿Cómo puede ser un día de almuerzo saludable? Pues puede ser, por ejemplo, ya que va a entrar casi el verano de esta edad, un gazpacho andaluz y con albóndiga en salsa de tomate con arroz blanco y un plátano. Y la cena, por ejemplo, puede ser una ensalada mixta con huevo duro, con un filetito de pollo a la plancha con calabacín y un yogur natural. Otro día puede ser, por ejemplo, un potaje de garbanzo con acelga y ensalada de tomate, con zanahoria y cebolla y una manzana de postre. Y de cena, huevo a la flamenca con pan integral y una mandarina. Otro día puede ser arroz con pollo, ensalada con ensalada y pimiento asado y un plátano. Y de cena, una tortilla de espinaca con una guarnición de calabacín salteado y una mandarina. Como esto, tenemos muchos ejemplos que se pueden cambiar. Es decir, dice, bueno, pues desde el día 3, en vez de poner en potaje de garbanzo, pues voy a poner en sopa de marisco. Bueno, aquí va a ir, uno puede ir, y además, y otras dietas, otras recetas que tengan parecida uno, que pues las puede meter ahí y cambiando. Pero ya tiene una lista pegada en el frigorífico, lo pega tú en la pared de la puerta del frigorífico, y ya te va dando una idea de lo que puede hacer para mañana, porque muchas veces se bloquea uno, porque que si tengo la plancha, que si tengo que tender la ropa, que si el niño tengo que ir a recoger a la escuela, que si tengo que ir a mi padre, y llega un momento que ya no saben lo que tiene que comprar, y va al supermercado, compra un montón de cosas que resulta que a lo mejor las tenía tú en la alacena, y lo que te hacía falta no las compraba, porque tiene la cabeza tan embotada. Eso le pasa fundamentalmente a las mujeres. Los hombres, como además que llevan una cosa en la cabeza, no tienen muchos problemas, van a estos de tiro. Pero la mujer lleva siempre, en general, ¿no? Tanto que si los niños, que si la plancha, que si la ropa, que si esto, que si lo otro, pues muchas veces pues tienen la cabeza como un bombo. Y entonces, si lo llevan todo por escrito, pegado al frigorífico, pues se ahorro mucho estrés de comprar cosas que ya tiene y de no comprar cosas que le hacen falta, porque ya digo, cuando van al supermercado van siempre corriendo. Bueno, pues dejamos estos ejemplos, son un poco crueles a la hora en que estamos, Antonio. Hablar de todo este tipo de platos, ya va llegando el hambre y la hora de almuerzo ya mismo. Bueno, pues es un ejemplo de estos menús saludables que nos propone a través de este curso. Recordemos el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza. Hoy con estos contenidos, la próxima semana proseguiremos con Antonio. Antes de finalizar, preguntas como la siguiente. Tenemos algunas de los oyentes, pero teníamos prevista una muy curiosa, ¿no? Pimiento verde y pimiento rojo, Antonio, ¿cuál es el más saludable? Muy sencillo, el rojo. El rojo, bueno, los dos son saludables, ¿eh? Tanto el verde como son dos alimentos extraordinarios, pero el rojo es más saludable que el verde. ¿Por qué? Porque el pimiento rojo, a ser más maduro, tiene más concentración de minerales, de vitaminas y, por ejemplo, de la vitamina C. Los pimientos son muy ricos en vitamina C. El pimiento rojo, por ejemplo, es más rico que la naranja y que el limón, más rico en vitamina C. La vitamina C es necesaria para que el hierro que tomamos, sobre todo de las legumbres, de la lenteja, garbanzo, habichuela, que son ricos en hierro, ese hierro que tomamos desde el intestino pasen a la sangre. Si no hay vitamina C, lo echamos en gran parte por las heces, ¿no? Por eso decía, por eso me comentabas que si comemos una lenteja, para aprovechar el hierro bien, tenemos que tomar un zumo de naranja o, por ejemplo, pimiento, ¿no? Exactamente. Pimiento crudo, sí puede ser. O tomando una naranja de postre y pimiento crudo. Dice crudo, pero yo es que se lo he hecho al puchero, al potaje o a lo que sea. Bueno, ahí pierde con el calor, pierde la mitad de las vitaminas C. Se destruyen. Entonces, tiene que ser crudo mejor. Aunque después tú también se lo quieras echar añadido también al cocido mientras se está cocinando. Y se bueno, crudo, sí, en una ensalada. Hemos dicho que la ensalada siempre debe acompañar a las comidas. Coma lo que coma, un poquito de ensalada, tu lechuguita, su tomatito, y hace posible también un poquito de zanahoria, si te gusta, que en fin, está muy rica, y también un poquito de pimiento rojo, y después añadir también pimiento verde, que aunque tiene vitamina C en menos cantidad, la tercera parte que la otra, que es el rojo, y para, así le da color, y también le da un poquito de color, pimiento verde y pimiento rojo, pero crudo. Y si no tiene ensalada, pues hay gente sí, que es clásico que con los potajes, por ejemplo, de lenteja, una tira de pimiento rojo en muchas cocinas tradicionales. Y antiguamente no sabían que era bueno, pero no sabían por qué. Final, pero es por eso. Tenían sí, por qué. Tenían porque la cocina clásica tradicional de nuestras abuelas y tatarabuelas es sanísima. Que quizás ellas no sabían todo esto de los minerales, de las vitaminas, da igual, pero la experiencia de cientos de años también se dejan ver igual, que a todos potajes sale un poquito de arroz, si te gusta, a los garbanzos, a la habichuela, a la lenteja. ¿Por qué? Porque esos son proteínas, pero le falta una sustancia para que sea completa, esa vitamina, que la tiene el arroz. Entonces, es tradicional también, en muchas comidas sale un puñadito de arroz. Y es como comerte un filete de ternera. Tiene el mismo alimento, es decir, un potaje de lenteja, de habichuela o de lenteja, tú le echas un puñado de arroz, tiene el mismo alimento y quizás más que un filete. Si además lo acompaña de una naranja para que absorba el hierro, eso es barato, exquisito. Y si después yo lo he hecho, por ejemplo, un chorreoncito a que le guste de vinagre, yo lo he hecho siempre a la lenteja, a la habichuela, también, porque favorece también la absorción de hierro y favorece la digestión. Sabe que la habichuela, la lenteja y los garbanzos muchas veces son un poquillo pesados. Uh-huh. Por los gases, pues eso que te quita los gases. Es un chirroncito, una vez que ya está cocido. Sí, te ponen el plato y sobre el plato le echan un chirroncito, una cucharadita de vinagre. Yo siempre hago eso y me encanta. Un par de cuestiones más. Fran me recordaba que hoy es el día de los pistachos, el día mundial del pistacho. Fabuloso. Y podemos destacarlo también como uno de los mejores frutos secos, ¿no? Exactamente, un alimento completísimo, los pistachos, junto con las nueces, las almendras y los cacahuetes, son un poquito caros, pero lo hay más barato, pero en fin, pero de vez en cuando un capricho, hombre, claro, no sé que tu economía esté muy mal con la hipoteca, pero en fin, si es posible, de vez en cuando un capricho, pues mira, si dejas de fumar si dejas de fumar o fumas menos y te gastas dinero en pistacho, mejor en eso que en fumar. Pues la última pregunta que nos acaba de llegar de un oyente comenta que tiene la tensión alta, le mandaron enerapil de 10, su médica le recetó la misma medicación pero de 20 y dice que aún sigue con la tensión alta. ¿Qué podría hacer? Pues hay veces que es resistente, hay fármacos más potentes. Lo primer paso es los diuréticos para orinar. Bueno, primero una vida saludable, dejar tabaco, hacer ejercicio y demás y perder peso. Si con eso no baja la tensión, entonces uno de los medicamentos son los diuréticos para orinar. Si tampoco te baja, toma el enalapril, bueno, uno de ellos. Ahí hay veces que el enalapril va asociado con algo para orinar, que en este caso parece ser que solamente toma enalapril, que pues al menos le manda uno que es enalapril con otro, en la misma pastilla para que orine, un diurético. Y si no, pues hay otros, están los sartanes, en fin, hay otros fármacos más potentes. Y después hay otro todavía más potente. Si no, le baja y está haciendo las cosas bien. Es decir, no fuma, anda. Es que si fuma, si no hace ejercicio, estamos empezando mal. Pero si hace las cosas correctamente y así todo, no le baja y hace una vida sana para evitar el estrés lo posible, pues seguramente su médico le mandará además un diurético, le mandará a la PRI con un diurético, algo para que orine más, y si no, pues le mandará otro más potente, que lo hay muchos, ¿no? Es decir, estos son teobitos todavía lo hay más potentes. Muy bien, pues la última de las cuestiones que llega por parte de los oyentes, como siempre agradecemos la colaboración, y nosotros que ya ponemos el cierre de esta edición de la Escuela de Salud hoy, miércoles, 1:18. Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Pues nada, que pasen muy felices carnavales, que es saludable, es muchísimo. Me han preguntado, ¿es saludable el carnaval? Muchísimo. Te quita el estrés, la ansiedad, te refresca la memoria porque tienes que aprenderte si te gusta la letra de la... de las canciones, y si tú eres carnavalero o carnavalero, pues ha estado un tiempo a ver cómo hago el disfraz, es creativo, a ver qué me pongo, qué no me pongo, que tú fabricas tus letrillas, si eres carnavalero o carnavalero, y todo eso ejercita la mente. Y después sociabiliza porque te ríes con los amigos, es decir, saludable por todos los aspectos. Y feliz día de Andalucía, es el día de todos los andaluces y lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Muy bien, Antonio, pues nos quedamos con esa felicitación, te esperamos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.